Hola, soy Barin Weyón, de Curiosa Biología. Y la luna rota. Hola, soy Barin Weyón, de Vaya, Curiosa tengo Biología. el sonido. Hola, ha habido un fallo. Espero que me sepáis disculpar y que esto esté funcionando, porque la verdad es que no lo tengo nada claro. Necesitaría que me confirmarais que está funcionando. Ha sido un fallo mío, ¿de acuerdo? Ha sido culpa mía. Como iba diciendo, hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Bienvenidos al infierno. Perdón, no, no, ese, no era ese el tema. Es que, perdonad, acabo de volver a Sevilla. Desde hace menos de 24 horas estoy en Sevilla de nuevo. Ya, como veis, el directo se puede volver a hacer. Estamos en el escenario habitual, con alguna cosa más, alguna cosa menos, algún dinosaurio nuevo. Y como veis también, pues está todo un poco todavía por ordenar. Aún no he podido terminar. Como iba diciendo, la luna rota es la pregunta. La respuesta es depende. Bien, voy a explicarme un poco. Para eso primero tengo que explicar, bueno, hola. Antes que nada, Maxi Ferreira, CJ Lieber, Diego Pulido, Griven Sound, Eva Mitocondrial, Norgald, Alberto, Proton C, Caeldras, buenas, me suena tu nombre. Luis Conrado, hola a todos. Bien. Depende, ¿por qué digo depende? Bien, depende del punto de vista. Para un observador que se encuentra en la superficie de la luna no se mueve, se mueve todo lo demás. ¿De acuerdo? Pero primero vamos a explicar lo que es esto de depende del punto de vista. Hay una cosa que se llama relatividad, ¿vale? La relatividad no solo es la de Einstein, que es la nueva, la rompedora y todo este historia, ¿no? No, la relatividad ya existía antes de que, o sea, la relatividad existía, ¿vale? Pero la idea de que los movimientos son relativos al observador ya existía antes de Einstein. Einstein simplemente estableció la excepción a ese movimiento relativo al observador, que era la luz, que la luz se mueve a una velocidad constante en el vacío, independientemente de a qué velocidad se esté moviendo el observador y en qué dirección vaya o venga la luz. ¿De acuerdo? Que vino a partir del experimento de Michelson y Morley y todo este tema. Pero el asunto ya venía de atrás. Newton ya había establecido una relatividad. Y de hecho, Galileo ya había establecido una relatividad, ¿de acuerdo? La relatividad galileana. Porque, por poner un ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre que la Luna gire alrededor de la Tierra o que la Tierra se mueva sobre la Luna? Y digo se mueva sobre la Luna y no gire alrededor de la Luna, porque para un observador que se encuentra en la Luna, la Tierra no gira. Gira en torno a su propio eje, pero no gira en el cielo. Para un observador que se encuentra en la Luna, la Tierra hace este movimiento en el cielo, ¿vale? Esto es una pelota de tenis, ¿vale? Pues hace este movimiento en el cielo, dando una vuelta completa cada más o menos 27 días y medio, 28 días. Vamos a redondearlo en 27, ¿de acuerdo? Por comodidad, ¿vale? No por otro motivo. El dato exacto, además, la órbita de la Luna es una órbita inestable y no tarda siempre lo mismo en dar una vuelta alrededor de la Tierra, pero bueno. Entonces, ahí está el asunto, depende del observador. Entonces, cuando nosotros hablamos de movimientos en física, tenemos que decir respecto a qué se da ese movimiento. Por ejemplo, cuando hablamos del movimiento de dos cuerpos, uno respecto al otro, tomamos como punto de referencia el centro de gravedad del sistema. De modo que la Luna da vueltas en torno al centro de gravedad del sistema Tierra-Luna y la Tierra da vueltas en torno al sistema, al centro de gravedad del sistema Tierra-Luna. El problema, la cuestión, es que el centro de gravedad del sistema Tierra-Luna está dentro del planeta Tierra, muy cerca del núcleo de la Tierra. De modo que decir que la Luna rota alrededor, o sea, orbita alrededor de la Tierra tampoco es descabellado, porque el centro de gravedad está ahí. Y es el centro de gravedad el que nosotros tomamos artificialmente como punto de referencia. ¿Por qué motivo? Porque es el punto de referencia para el cual todas las ecuaciones se hacen más sencillas. No es por otro motivo. Es decir, podríamos hacer las ecuaciones de la órbita de la Tierra y de la Luna centradas en, no sé, Encélado, que es una luna de Saturno. Un satélite que tiene en Saturno. Podríamos centrar todo el sistema solar en Encélado y todo daría vueltas en torno a Encélado, solo que las órbitas serían enormemente complejas, serían unas órbitas muy extrañas. Y las ecuaciones para realizar los cálculos de ese sistema centrado en Encélado, un Encélado céntrico, serían enormemente complejas y no tiene sentido. Bien, este establecimiento de estándares se hace constantemente, ¿de acuerdo? Y en función de qué estés analizando, se establece un estándar u otro. Por ejemplo, cuando hablamos de movimientos de los satélites en torno a la Tierra, tomamos de los satélites artificiales, estos que están cerquita a la Tierra, tomamos nuestro planeta Tierra como punto de referencia central. Pero no como punto estático. Asumimos la rotación de la Tierra. ¿De acuerdo? Cuando tomamos el sistema Tierra-Luna en su conjunto, para las posiciones y las direcciones de los movimientos de traslación, tomamos como de referencia el punto de gravedad, el centro de gravedad del sistema. Pero cuando hablamos de la rotación, no tomamos ese punto. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del sistema solar en su conjunto, todas las órbitas de todos los planetas tienen su centro, uno de los focos de la elipse está en el centro de gravedad del sistema Sol, o sea, del sistema. ¿Y cómo definimos en astronomía la rotación? Bueno, de forma normal, para los planetas, y luego veremos que para los satélites la cosa cambia, de forma general, para los planetas hay dos formas de hablar de rotación, según tomemos dos puntos de referencia distintos. Si tomamos como punto de referencia el Sol, una rotación es el periodo que tarda el planeta desde que un punto de su superficie está mirando al Sol hasta que ese punto de su superficie vuelve a mirar al Sol. De modo que, mira, aquí al que me insulta, pues mira, esto es lo que pasa. Cuando me insultan, sucede esto. Disculpad. Es que no me gusta que me insulten. Y ya está. Veo que me insultan. Me han llamado magufo. Todavía no sé por qué. Pues, ala. Problema suyo. Como iba diciendo. No sé lo que estaba diciendo. Sí, ya sé lo que estaba diciendo. Cuando hablamos de rotación solar, tomamos como punto de referencia el Sol. Y por tanto, una rotación completa de la Luna, del planeta Tierra, por ejemplo, una rotación solar, ¿vale? Del tipo solar o diaria, es desde el momento en que un punto de la Tierra está mirando directamente al Sol hasta el momento en que ese mismo punto de la Tierra vuelve a estar mirando directamente al Sol. ¿De acuerdo? Tengo aquí una pelota de tenis y tengo aquí cinta aislante. Le voy a poner una X. De hecho, se la voy a poner encima de la marca para que no se vea la marca de la pelota, porque no me interesa hacer publicidad de ningún tipo. Vale. Tengo una pelota de tenis con una X de cinta aislante, ¿de acuerdo? Y ustedes, la cámara es el Sol y esto es un planeta, ¿vale? Como no se ve bien, lo que voy a hacer es marcarlo con un rotulador negro sobre el... Marco con un rotulador, ¿de acuerdo? Aquí está, esta X. Bueno, un asterisco que... Si no, luego me tachan de sacrílego o algo. Vale, ese punto de referencia lo tomamos para el planeta. Y ustedes son el Sol, ¿vale? Y esto es un planeta, ¿vale? Pues, si ustedes son el Sol, una rotación planetaria es esto. Desde que está mirando hacia ustedes, dando toda la vuelta hasta que vuelve a mirar a ustedes. Eso sería una rotación planetaria, ¿de acuerdo? O sea, una rotación solar, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de rotación, que es la rotación sideral. La rotación sideral es esa rotación en que el punto está mirando a una estrella concreta, a un punto del fondo de estrellas, y ese mismo punto vuelve a mirar a ese mismo lugar en el fondo de estrellas. ¿De acuerdo? Tomemos la estrella Copa, ¿vale? Tomemos la estrella Copa. ¿Veis dónde está la cruz? Vale, pues ahora mismo el planeta está dando la espalda a la Copa, ¿no? Cuando nosotros lo giramos... Ahí le está dando la cara, seguimos girando y vuelve a darle la espalda. Tenemos una rotación sideral. Y entonces es cuando ustedes me dicen, Leñé, es que la rotación sideral y la rotación solar son lo mismo. No, porque en la rotación solar tenemos cuenta el Sol, que está cerquita. Y en la rotación sideral lo que tenemos en cuenta son las estrellas de fondo, que están lejos. Para ilustrar este ejemplo mejor, voy a alejarme un poco... Y a usar el micrófono como si fuera el Sol. Y a la copa, la estrella. No, ustedes. Ustedes son el fondo de estrellas. Ahora mismo, la pelota está mirando a ustedes y al Sol, que es el micrófono. Si yo le doy una vuelta completa y no muevo la pelota horizontalmente, vuelve a mirar al micrófono y vuelve a mirarles a ustedes. Sin embargo, si mientras doy la vuelta, avanzo con la pelota, en este punto, después del avance, está mirando hacia ustedes, pero todavía no está mirando al Sol. Tiene que rotar un poco más para mirar al Sol. En el momento en el que hay una traslación, la rotación sideral y la rotación solar tienen un desfase. Y ese desfase entre la rotación sideral y la rotación solar es de una vuelta completa en una órbita completa. Es decir, en el caso real del planeta Tierra y el Sol. Griven Sound, yo no sé quién bromea y quién no. Yo veo que me insultan y bloqueo. No he bloqueado, simplemente lo he silenciado durante 5 minutos. Pero es que si yo veo que alguien me llama magufo, pues le silencio. Ya está. O sea, es lo que hay. Es lo que hay. O sea, puedes gastar una broma sin insultar. ¿De acuerdo? Como iba diciendo, la Tierra tiene una rotación solar de 24 horas. Todos lo sabemos. Todos los que tengamos un poco, o al menos un cerebro funcional. Nosotros tenemos, desde el punto de observador de la Tierra, recordemos la relatividad, ¿de acuerdo? Desde el punto de un observador de la Tierra, tú miras al Sol y está en un punto del cielo a una hora determinada, ¿de acuerdo? Pongamos en el punto más alto, ¿vale? En el punto más alto a la una en punto, ¿vale? Porque estás en esa zona horaria. Y cuando el sol se mete, es de noche, vuelve a amanecer y el sol vuelve a situarse en su punto más alto. Que será un poquito más alto, un poquito más bajo, depende de la época del año en la que estés. Pero al punto más alto. Vale, en ese punto más alto tú mides el tiempo y son 24 horas. Por eso, un día, una rotación solar, es decir, una rotación que se toma como referencia el sol para calcular la rotación, dura 24 horas. Sin embargo, si en vez del sol tomamos las estrellas como punto de referencia, la cosa cambia ligeramente, como hemos visto con el ejemplo del micrófono y la pelota. En el momento en que tomamos las estrellas, yo miro fijamente una estrella específica. No sé. Estamos a mediados de primavera. Yo creo que Vega ya es visible. Pues yo miro Vega y la sigo hasta que se encuentre en su punto más alto. ¿De acuerdo? Anoto la hora. Me voy a la cama. Y al día siguiente, pasa el día y llega la noche de nuevo. Y vuelvo a seguir a Vega hasta que se coloca en su punto más alto. Y veo que ese periodo, el periodo sideral, no es de 24 horas. Es de 23 horas y 56 minutos y algún segundo. Hay casi 4 minutos de diferencia. Hay casi 4 minutos de diferencia entre la rotación solar y la rotación sideral. Y eso se debe a que la Tierra ha avanzado en su órbita. Y por tanto, ese avance de su órbita queda restado en la rotación sideral. De modo que al final, al completar una vuelta completa alrededor del Sol, una órbita completa, la Tierra ha dado un total de 365 vueltas de rotación solar, 365 días, 365 y un poquito, ¿vale? 365 y un cuarto de vuelta, en realidad. Pero bueno, ¿qué son lo que llamamos 365 días? Sin embargo, en rotación sideral, el número de vueltas es 366, porque al dar una vuelta en torno al Sol, ¿de acuerdo? Al dar una vuelta en torno al Sol, mirándolo fijamente a él, ha dado una vuelta completa respecto a las estrellas sin haber dado la vuelta respecto al Sol. La vuelta sobre sí mismo respecto al Sol, ¿de acuerdo? O sea, ha mirado todo el rato al Sol. Desde el punto de vista del Sol, en rotación solar, ahí no ha habido ninguna rotación. porque el Sol ha estado siempre en el mismo lugar, pero desde el punto de vista de la rotación sideral ha habido una vuelta. Esa vuelta adicional... bruja, puedes... Ah, bueno, espera, alter ego. Hola, alter ego. Hola, alter ego. Dos cosas. Cosa número uno. Si vienes a mi canal, compórtate con educación. No quiero volver a ver que hablas de mí sin avisarme en un vídeo, menos aún que me insultes, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, alter ego, no voy a entrar a tu juego. Si quieres un debate conmigo, busca un moderador serio, ¿de acuerdo? Y las normas del debate, mis normas para un debate, las encontrarás en la descripción del video, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, bruja, si quieres bloquearlo, puedes bloquearlo, si quieres silenciarlo, puedes silenciarlo. A ver, los que tenéis la llave, Maxi, HJ Lieber y Bruja, tenéis la llave porque confío en vosotros y en vuestro criterio. Sois libres de ejercer vuestros derechos como dueños de la llave. Vale, estaba explicando la diferencia entre rotación solar y rotación sideral. La rotación solar, hemos dicho que es el tiempo que tarda en, desde que el Sol está en un punto del cielo o desde que un punto específico del planeta apunta al Sol, hasta que el Sol está otra vez en ese mismo punto específico, es decir, hasta que ese punto del planeta vuelve a apuntar al Sol. Y la rotación sideral es lo mismo, pero en vez de tomando el Sol, tomando las estrellas. Como hay un avance en la órbita, el periodo de rotación sideral y el periodo de rotación solar cambian, son distintos. El sideral es un poco más corto, porque el avance en la órbita hace que el planeta tenga que dar un poquito más de vuelta para volver a tener al Sol en la misma posición, ¿vale? En la Tierra, el periodo de rotación sideral es de 23 horas y 56 minutos y el periodo de rotación solar es de 24 horas, ¿vale? Esto es muy sencillo hablando de objetos que orbitan en torno al Sol. Pero encontramos un problema cuando hablamos de objetos que orbitan a otros objetos que orbitan en torno al Sol, como la Luna. En esas situaciones, la rotación solar pierde un poco el sentido. Pierde un poco el sentido porque la complejidad del cálculo se agranda enormemente, porque tienes que tener en cuenta el avance o retroceso de la órbita, porque cuando la Luna, si ustedes son el Sol, el micrófono es la Tierra y la pelota es la Luna, cuando la Luna se mueve de aquí a aquí y la Tierra se mueve hasta aquí, ahí la Luna ha ido más rápido respecto al Sol. Sin embargo, cuando la Luna se mueve de aquí a aquí, pero la Tierra se ha movido hasta aquí, habéis visto, la Luna en realidad no se ha movido. Hay un momento en la órbita en que la Luna no se mueve o incluso retrocede, ¿vale? Eso sucede precisamente por eso, porque la órbita de la Luna rodea a la Tierra y la Tierra sigue avanzando. Entonces, tienes que compensar la órbita terrestre con la órbita lunar con el movimiento de rotación de la Luna per se. Es muy complicado calcular la rotación solar de un objeto que orbita a otro objeto más grande que orbita en torno al Sol. Entonces, lo habitual es que solo se use la rotación sideral. Podríamos hablar de una rotación centrada en el planeta, pero no tendría mucho sentido, porque cuando nosotros hablamos de objetos del sistema solar, lo ideal es tomar como punto de referencia un objeto que se pueda tomar como punto de referencia en el sistema solar, sea este el Sol o las estrellas de fondo, porque son los objetos más fáciles de tomar de referencia. Si usamos una rotación geocéntrica, es decir, tomamos como punto de referencia el planeta, a la hora de calcular la rotación de Ganímedes, por ejemplo, que es una luna, perdón, que es una luna que está en Júpiter, sería absurdo, porque estaríamos calculando la rotación de Ganímedes centrada en la Tierra. Y no tiene sentido. Lo mismo que si tomamos a Júpiter como punto de referencia para la rotación de sus lunas, que para mirar nuestra luna tendríamos que mirar cómo rota en función de Júpiter, para un observador que se encuentra en Júpiter. No tiene sentido. De modo que tomamos un observador externo, ¿vale? Como el Sol tiene muchas dificultades, el único observador externo que nos queda es el fondo de estrellas. Fondo de estrellas se mueve, no es estático, pero sus movimientos, esas estrellas están tan lejos que sus movimientos, por rápidos que sean, son extremadamente lentos desde nuestro punto de vista. ¿De acuerdo? Entonces, espérate, porque a lo mejor me he confundido yo con Ganímedes. A lo mejor he hablado yo demasiado rápido. Estoy comprobando, porque he dicho muy rápido que es de Júpiter, pero a lo mejor yo me puedo confundir. Sí, es de Júpiter. Es de Júpiter. Comprobado, ¿eh? Es de Júpiter. Es el satélite natural más grande de Júpiter y el satélite natural más grande del sistema solar también. Como estaba diciendo, no sé qué estaba diciendo, me estoy despistando un montón hoy. Es el calor. Vale, sí. El estándar que tomamos para comprobar la rotación de un sistema, de un objeto, de cualquier cosa, en el sistema solar, cualquier cuerpo estelar, es el fondo de estrellas. Porque, aunque es un fondo variable, para los periodos en los que nosotros nos movemos, que son los años, los siglos, incluso los milenios, no cambia, ¿vale? Es algo que no cambia, ¿no? En percibir los cambios del fondo de estrellas se tarda muchísimo más tiempo. Entonces, tomamos como punto de referencia el fondo de estrellas. De este modo, cuando nosotros hablamos de si un objeto rota o no rota en el sistema solar, lo que estamos tomando como punto de referencia es el fondo de estrellas, para decir si rota o no rota. Volvemos a la situación anterior. Esto es la Tierra y esto es la Luna. ¿De acuerdo? Como todos sabéis, sin mirar la X, ¿de acuerdo? La Tierra da vueltas en torno a la Luna, da vueltas en torno a la Tierra, más o menos, ¿vale? De nuevo, bla, bla, bla, depende del punto de vista del observador, etcétera. Sí. Vale, tomando como punto de referencia el centro gravitatorio del sistema Tierra-Luna, la Luna da vueltas en torno a la Tierra, la cual da a su vez vueltas en torno al Sol y el Sol se sigue moviendo, etc. De acuerdo. La pregunta es, ¿la Luna rota? Siguiendo todas estas explicaciones y tomando a ustedes, a la cámara, ahí. Como fondo de estrellas, ¿de acuerdo? Ustedes son el observador externo, ustedes son ese fondo de estrellas. Una luna que no rota tendría esa X apuntando siempre a ese fondo de estrellas. De modo que el movimiento de una luna orbitando en torno a la Tierra que no rota es este. Más o menos, ¿de acuerdo? O sea, es posible que se me mueva un poco, pero lo que quiero es que os hagáis a la idea, ¿de acuerdo? La X se está mirando siempre en la misma dirección. En cualquiera de los puntos de la órbita, mira siempre en la misma dirección. Esto es una luna que no rota. ¿Vale? Y esto es una luna que sí rota. 4 y 5. En este caso ha dado 5 rotaciones respecto al fondo de estrellas. ¿Vale? Ha sido una luna que rota muy rápido. Ahora vamos a analizar qué hace la Tierra en realidad. Cuando yo miro la Tierra, o sea, la Luna, desde la Tierra, veo en un cuarto creciente, ¿vale? Que es cuando tiene forma de D, veo una zona montañosa, más o menos en el centro, que recibe el nombre en honor a, me parece que es a Ptolomeo. De todos modos, voy a buscar el mapa de la mapa de la Luna para confirmar que ese es su nombre, ¿de acuerdo? Porque puedo confundirme, como todos ya sabéis. Vale, ahora no me lo vas a sacar. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Bien. Esta es la zona oculta. No, esta es la cara visible. De acuerdo. Vale. Aquí. Ah, esta se ve muy mal. Voy a buscar un mapa en el que se vea bien, ¿de acuerdo? De la Luna, de la superficie de la Luna. Aquí, este. Genial. El mar de los vapores. Vamos a tomarlo como punto de referencia. O el cráter Copérnico, me da igual. Vale, he encontrado un mapa que se ve muy bien, ¿vale? Voy a guardarlo, a abrirlo y a compartir pantalla. Vale. Aquí lo tenéis. Bien. Como se puede ver en esta imagen, el mar de los vapores está más o menos en el centro, ¿de acuerdo? En esta situación, cuando nosotros vemos un cuarto creciente, ¿vale? Justo el cuarto, justo cuando está en media luna, cuando está en media luna creciente, quiero decir, digamos que sería como trazar una línea vertical negra, ¿no? Y ocultar toda la parte de la izquierda y que solo se vea la mitad derecha. Se vería el mar de la crisis, que es el número 4, el mar de la serenidad, que es el número 2, el mar de la fecundidad, que es el 5, el mar del néctar, que es el 6, se vería el cráter de Tycho Brahe, que es el 9, se vería el mar de las nubes, que es el 11, o el mar de los humores, que es el 12. Y más o menos en la zona central queda el mar de los vapores, que es el número 14. Cuando vemos la luna llena, vemos toda esta parte. Y cuando vemos la media luna en menguante, justo los que he hablado antes quedan ocultos en la sombra. Y sin embargo, los que se ven es el mar de la tranquilidad, que es el número 1, el mar del frío, que es el 10, el cráter de Platón, que es el 13, el mar de las lluvias, que es el 3, el cráter de Copérnico, que es el 8, y el mar de las tempestades, que es el número 7. ¿De acuerdo? Vale, en esta situación, lo que, bueno, hay que decir que en realidad de la Luna no vemos solo el 50%, vemos en total un 58%, me parece, un 56%. Y esto es porque tiene otro movimiento que es como un bamboleo, ¿vale? La Luna no está perfectamente centrada, el acople de mareas no es exacto y tiene un ligero bamboleo que hace que los bordes de la Luna cambien ligeramente. Pero bueno, vamos a tomarlo, vamos a ignorar ese movimiento para esta explicación, por el bien de la propia explicación. De acuerdo. Si eso sucede, lo que significa es que la Luna siempre está enseñando la misma cara a la Tierra. Siempre la misma cara. Independientemente de dónde esté, independientemente del tiempo que pase, siempre muestra la misma cara. Es decir, que si el micrófono es la Luna, la Tierra, ustedes, la pantalla, la cámara, es el fondo de estrellas, igual que el resto de la habitación, y la pelota de tenis es la luna, cuando la pelota de tenis, digamos que la X marca ese, no sé, el cráter de Copérnico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el que he dicho antes, que está en el centro, el mar de los vapores. ¿Vale? La X es el mar de los vapores y siempre la X está apuntando hacia la Tierra. Es decir, cuando tú estás encima del mar de los vapores, la Tierra está ahí arriba, justo encima de ti. Y siempre está ahí. Bambolea ligeramente, hace un movimiento circular en el cielo, ¿de acuerdo? Por ese bamboleo que he dicho que hace la luna. Pero es leve, ¿vale? Se mueve haciendo círculos justo encima de ti. A eso se le llama acople de mareas. Y luego explicaré, bueno, puedo explicar el motivo antes, ¿no? El motivo es que el núcleo de la luna está descentrado, no está en el centro de la luna, ¿de acuerdo? Cuando la luna se formó, hubo una parte, cuando se estaba todavía enfriando, el tirón gravitatorio de la Tierra sobre la luna hizo que hubiese una marea, una fuerza de marea, como la que levanta el agua a causa de la luna llena. Y esa fuerza de marea tiró de los fluidos contra la Tierra. De modo que hubo un desajuste, se quedó descentrado el centro de gravedad. Las partes más densas del núcleo de la Luna quedaron desplazadas del centro físico de la esfera lunar. Entonces, es como si hubiese una cuerda atada de ese punto y tirásemos de ella, ¿no? Y el típico martillo de las Olimpiadas. Esa cuerda es el acople de marea. De modo que, en función del fondo de estrellas, cuando tú estás mirando hacia la Tierra, desde la Luna, la X siempre está apuntando a la Tierra. ¿Cuántas vueltas ha dado la Luna respecto a ustedes, que son el fondo de estrellas, durante una órbita? Veámoslo de nuevo. Ahí ha dado un cuarto de vuelta. Habéis pasado de tenerla de frente a tenerla de lado. La veis justo raspada el lado. Ahí, media vuelta. La X está aquí, ahora la veo yo. Ahí, tres cuartas de vuelta. Volvéis a verla, pero por el otro lado. Y ahí la vuelta completa. Una vuelta. Una vuelta alrededor de la Tierra, una vuelta alrededor de su propio eje. Yo he tenido que girar la pelota para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Si yo no girase la pelota, yo soy externo al sistema. Si no giro la pelota, esto no sucede. Tengo que girar la pelota para que suceda esta rotación. La luna rota, tomando la definición clásica de rotación según la astronomía, que es la rotación sideral, por supuesto que la luna rota. La luna hace una rotación sideral en el mismo periodo en el que realiza una rotación, una traslación sideral también alrededor de la Tierra. ¿Por qué una rotación sideral? Porque igual que las... O sea, ¿por qué una traslación sideral? Porque igual que las rotaciones pueden ser siderales, en el caso de los planetas, una rotación de un planeta puede ser sideral o puede ser solar, una traslación de un cuerpo también puede depender del punto de vista. Una traslación sideral es el tiempo que transcurre desde que la Tierra y la Luna se alinean con una estrella específica del fondo y vuelve a hacerlo. Eso sería una traslación sideral. Una traslación sideral de la Tierra es el periodo que tarda la Tierra en dar una vuelta en torno al Sol, tomando como punto de referencia una estrella de fondo. Voy a echar un vistazo. Una vez explicado esto, HJ Lieber me dice: Bari, hijo de Thengal, mucho tiempo has vivido en las sombras de la conexión de Mordor, perdón, de Movistar. Sí, HJ Lieber, en casa de mis padres no hay fibra óptica ni hay previsiones para que la haya. Veo por aquí, ¿qué tal? Tengo media hora libre antes de irme, así que te escucho un rato, Andracón. Bueno, pues no sé si sigues por aquí, Andracón. Andracón, lo dijiste a las 7 y 20, así que seguramente sigas por aquí todavía. Pues hola, Andracón, y bienvenido. Entonces, según la estrella que elijas, una rotación sideral puede durar más que un día o menos, ¿no? No. Porque el movimiento relativo entre una estrella y otra es tan lento que no hay diferencias significativas en ese respecto. Es decir, cuando tú miras al cielo y ves Casiopea, por ejemplo, ¿vale?, la constelación de Casiopea, tú ves desde el punto de vista centrado en la Tierra, que es donde estamos, tú ves las cinco estrellas de Casiopea formando la W, ¿no? Y no importa en qué momento del año la mires, en qué lugar del planeta Tierra estés, a qué hora del día o de la noche la mires. Claro, del día tendrías que salirte al espacio para que no tengas el efecto cegador del sol para verla, pero no importa. Incluso puedes irte a otro planeta, ¿vale? Puedes irte a Marte o a Venus o a la superficie de Plutón, que no es ni siquiera un planeta, pero puedes irte a la superficie de un Plutón. Hemos llevado cosas a la superficie del Plutón. Y mirásemos a Casiopea y sería exactamente igual. Y dentro de 500 años o de 1000 años, Casiopea va a seguir siendo igual. Porque los movimientos de las cinco estrellas de Casiopea, aunque son reales, aunque existen movimientos, están a tanta distancia respecto a la velocidad a la que se mueven que nosotros no somos capaces de percibir esos movimientos relativos entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, no importa qué estrella elijas, porque el fondo de estrella, la única estrella que cambia los cálculos es el Sol, que es la que tenemos cerca. Pero puedes mirar, incluso mirando las estrellas más cercanas, que son Próxima Centauri, Alfa Centauri, Sirio, Próxima B, etc. Todas estas cambian en posición respecto a nosotros y respecto a ellas entre sí, pero sus cambios son tan sutiles, porque sí, se mueven a miles de kilómetros por hora, pero es que están a años luz de distancia. Entonces, esos movimientos son tan sumamente lentos respecto a las distancias a las que nos encontramos de ellas que no los percibimos. ¿De acuerdo? Buenas, Grumpy. Gracias por lo de que te gusta mi manera de expresarme. Hago lo que puedo. Vamos a ver, tengo una duda de las estrellas que veo en la noche. Creo son Vega, Deneb y Altair. Eso tú también las ves. ¿Dónde vives? Vale, Vega, Deneb y Altair son estrellas del cielo variable. Digamos que hay como dos regiones del cielo, ¿de acuerdo? El cielo que se ve durante todo el año y una zona del cielo que varía en función del año. Dependiendo de dónde estés localizado, dependiendo de la latitud a la que te encuentres en realidad, las estrellas que ves cambian, ¿vale? Por ejemplo, alguien que está en el polo norte siempre va a tener encima de él la estrella polar. Y como la estrella polar va a estar encima de él a unos 90 grados, a 89 grados y no sé cuántos minutos, pero casi a 90 grados, él va a ver un giro, leve giro de menos de un grado, ¿vale? y todo el cielo va a ser el mismo. Alguien que esté en el polo sur, en el polo polo sur, en la estación estadounidense que está en el polo sur, ahí donde la bandera, y mire hacia arriba, va a tener a Sigma Octantis y no la va a ver porque es muy tenue. Si baja un poco la mirada, va a ver la Cruz del Sur, ¿no? Que es lo que se ve muy bien y que sirve para calcular dónde está el polo, o sea, dónde está el eje. Vale, él verá que la Cruz del Sur gira alrededor de un punto, que es donde está Sigma Octantis, pero no va a haber más cielo, da igual en qué momento del año se encuentre. Según vas acercándote al Ecuador, tanto por arriba como por abajo, tanto por el norte como por el sur, mejor dicho, arriba y abajo no tienen sentido en una esfera, según te vas acercando al Ecuador, vas viendo mayor cantidad de estrellas, pero vas viéndolas por un lado y se te van ocultando por el otro, porque estás caminando por la esfera, hasta llegar al Ecuador, que es el punto álgido de la situación, ¿de acuerdo? Si tú estás en el Ecuador, en la línea ecuatorial exacta, miras hacia un lado, en plena noche, miras en una dirección y ves la estrella polar en el horizonte. Miras en la otra y verías, si fueses capaz de verla, porque como he dicho es una estrella muy débil, pero supongamos que tenemos la capacidad de verla, ves Sigma Octantis, ¿vale? Ves la estrella polar a un lado y Sigma Octantis al otro. Y sobre ti, toda una cúpula de estrellas. La mitad de ellas, estrellas del norte, y la mitad de ellas, la otra mitad, de estrellas del sur. Pero en verano ves unas y en invierno ves otras. Y esto es porque está el sol en medio. Cuando tú estás tierra, sol. Cuando tú estás aquí, cuando estás mirando hacia el sol, no ves ninguna estrella. Cuando estás mirando en dirección contraria, sí ves estrellas, ¿de acuerdo? En esta situación ves esta mitad del campo de estrellas, pero esta otra mitad no. Sin embargo, cuando estás aquí, esta mitad no la ves, pero cuando es de noche en aquella dirección, esa mitad sí la ves, ¿de acuerdo? Para ver el cielo completo, el cielo entero, solo puede hacerse desde el Ecuador en verano y en invierno, o en primavera y en otoño. Verías medio cielo en un momento y el otro medio cielo en la estación opuesta, en el punto opuesto de la órbita. Y esto es porque la Tierra es una esfera que da vueltas alrededor del Sol. ¿Qué sucede con Vega, Deneb y Altair? Aquí en España, a esas tres estrellas se las llama el triángulo de verano. Se les llama el triángulo de verano porque están dentro de esa zona variable, ¿vale? Aquí estamos a unos 40 grados de latitud. Por lo tanto, tenemos una zona del cielo en torno a la estrella polar, que es la que vemos siempre, y luego tenemos como una franja, ¿no?, que cambia a lo largo del año. Vale, pues en esa franja están la constelación del Águila, la constelación del Cisne y la constelación de la Lira, que son las tres constelaciones cuyas estrellas alfa son estas tres, ¿no? Vega, Altair, Vega en Lira, Altair en Águila y Deneb en Cisne. Pero esas solo se ven en verano, aquí, solo se ven en verano, desde principios de primavera hasta principios de otoño. No, desde mediados de primavera hasta mediados de otoño, más bien. También depende de la hora a la que estés, se ven en un sitio o en otro. Por ejemplo, en invierno se ve muy bien Sirio, ¿no?, que es la estrella más brillante después del Sol. Y el cuarto objeto, me parece, más brillante del cielo. Después del Sol, de la Luna y, si no me equivoco, de Venus. Pero puedo estar equivocado. Sirio, por ejemplo, pues eso, solo se ve en invierno. Pero solo se ve en invierno aquí. Eso se ve en diciembre, enero, febrero, marzo. Si te vas al hemisferio sur, pasa lo contrario. Al estar en esa zona de cambio, estar en esa zona cercana al Ecuador, en el hemisferio sur pasa lo contrario. Altair, Vega y Deneb se ven muy bien en diciembre, enero, febrero. Y Sirio se ve muy bien pues en junio, julio o agosto. ¿De acuerdo? No sé si ya lo explicaste, pero ¿podrías hablar un poco cómo funciona y qué influencia tiene la luna en las mareas? ¿Tiene algún efecto en la personalidad o es un mito? Podría hacer un directo sobre eso, bruja. Pero la luna en las mareas tiene una clara influencia y es debido a la gravedad, ¿de acuerdo? La gravedad es lo que tiene, que tira de las cosas. Entonces, cuando la luna siempre está generando un tirón gravitatorio de la Tierra, ¿no? En objetos pequeños, en cosas poco masivas, no se nota, porque la fuerza es masa por aceleración. Entonces, cuanta mayor es la masa de algo, mayor es el tirón, ¿no? Yo peso 60 kilos, entonces pues tengo muy poca masa, entonces el tirón sobre mí es muy leve. En el mar la cosa cambia, porque el mar es una cosa muy grande, ¿no? Un océano es algo muy, muy grande. Entonces, cuanto mayor es el océano, mayor es el tirón gravitatorio y mayor es la fuerza de marea. Además, el Sol, aunque está muchísimo más lejos que la Luna, es muchísimo más grande que la Luna. Y también tiene su tirón gravitatorio. Menor que el de la Luna, precisamente por esa disminución de la distancia, pero aún así es significativo. Compite con el tirón gravitatorio de la Luna. ¿De acuerdo? Compite o lo beneficia. Cuando la Luna está aquí y ustedes son el Sol, y esto es la Tierra. La Luna tiene un tirón gravitatorio muy fuerte contra la Luna. O sea, contra la Tierra. La Luna tiene un tirón gravitatorio muy fuerte para la Tierra. Y aquí se genera un abombamiento por el vacío que se genera por el resto de las, ¿no? Entonces, cuando la Luna está en este lado, se abomba el planeta así. ¿De acuerdo? Pero el Sol tiene un tirón gravitatorio también, de modo que el Sol está tirando de aquí y de aquí, y ese tirón de la Luna se hace más bajo. A eso se le llama una marea muerta. Cuando la Luna está en el otro lado, sucede lo mismo. Pero cuando es luna llena, que está alineado el Sol, la Tierra y la Luna, o cuando es luna nueva, que están alineados el Sol, la Luna y la Tierra, en esas situaciones el tirón gravitatorio del Sol y el de la Luna se suman, ¿vale? Bien sea por alineación o por oposición, ¿vale? Se suman los tirones gravitatorios y al sumarse los tirones gravitatorios se genera la marea viva, ¿vale? Y no, no tiene ninguna influencia ni en los cultivos, ni en la época de matanza, ni en la personalidad, ni tampoco, que es el mito más extendido, tampoco tiene ninguna relevancia ni con el ciclo menstrual, ni con los partos. Es una creencia muy extendida que con el cambio de luna, que en luna nueva o en luna llena, suceden más partos. Es un mito que está incluso extendido por los trabajadores de los hospitales, que se lo creen. Y al creerlo, lo perciben así. Y no es sino un sesgo de percepción. Cuando tú ves los datos del número de personas nacidas y los comparas con las fases de la luna, ves que no existe ninguna. Es que no, no es que ya no haya una relación causal, que no la hay, sino que es que ni siquiera existe una correlación. O sea, los picos de natalidad se deben a muchísimas otras cosas, pero a la luna no. Se deben, pues, a periodos vacacionales, se deben a diversos aspectos socioculturales, pero no hay ninguna relación causal, ni tampoco ninguna correlación entre las fases de la luna y el número de personas nacidas en un día concreto. Es un falso mito. A ver, ¿qué habéis preguntado por aquí? ¿Cómo se movería la Tierra sin la Luna? Udred me lo pregunta. La Tierra, su órbita en torno al Sol no es lineal, ¿de acuerdo? No genera una línea continua, sino que bambolea levemente por el efecto de la gravedad lunar, ¿de acuerdo? Como he dicho al principio, la Tierra y la Luna no, o sea, la Luna no solo orbita alrededor de la Tierra, es que la Tierra también, entre comillas, orbita en torno a un punto que está en el interior de la propia Tierra, ¿de acuerdo? Pero ese movimiento es real, existe, ¿vale? Es muy ligero, pero existe. En ausencia de la Luna, la Tierra de ese movimiento no lo tendría, porque no tendría el tirón gravitatorio de la Luna para tener esa gravedad. Tampoco tendría mareas, o al menos no tendría mareas fuertes, tendría las mareas debidas, las mareas referentes al Sol. ¿Cómo se movería la Tierra? Bueno, es probable que ya está. Es probable que eso fuera todo. Tal vez tuviese efectos en el eje de rotación. Quizá el eje sería más inestable. Tal vez la Luna haga de estabilizador. Maxi pregunta, ¿es cierto que el pescado se pudre más rápido en luna llena? Según mi profesor de astronomía, sí, por una bacteria, pero aún dudo. Maxi, yo lo pongo en duda. No tengo conocimiento de tal evento, pero lo pongo en muy seria duda. No se me ocurre ninguna forma en la cual la luna pueda favorecer al desarrollo de una bacteria. Yo lo pongo en seria duda. Si se lo preguntas a tu profesor que te diga el nombre de la bacteria, puedo investigar un poco más, pero yo lo pongo en muy seria duda. Yo no me lo creo. Undefined or null, no sé si lo has leído, vas con retraso. Te dejé un mensaje en tu último vídeo. Espero puedas hablar de eso en un directo o vídeo. Gracias. No lo he visto, Undefined. Si me lo dices por aquí, lo apunto ahora mismo y así no se me olvida. Si alguien borra su propio comentario, suele ser para expresar mejor su pregunta en otro comentario. Solo por si ves que... Vale, Maxi, sin problema. Protonce me dice, si puedes, habla de los puntos de Lagrange. Podría hablar de los puntos de Lagrange. No sé cuánto tiempo llevo de directo, porque tampoco quiero pasarme demasiado y además tengo otras cosas que hacer. Y hablar de los puntos de Lagrange a lo mejor es un poco largo. Vale, voy a buscar un mapa de los puntos de Lagrange para hacer la explicación más sencilla. En realidad es bastante intuitivo el asunto. Los puntos de Lagrange son puntos de equilibrio gravitatorio, ¿vale? Son puntos en los que las gravedades sucedidas por unos o por otros cuerpos se anulan entre sí, generando una estabilidad, un equilibrio, ¿vale? A ver, estoy buscando una imagen en la que se vean bien los cinco puntos de Lagrange. Aquí tengo una. Vale. De acuerdo, voy a compartir pantalla. No, pero primero tengo que abrir, obviamente, la imagen, porque si no, voy a compartir muy mal. Vale, ahora sí. Comparto pantalla. Vale, eso que estáis viendo son los cinco puntos de Lagrange. Los puntos de Lagrange, como he dicho, perdón, me he caído. Ha habido un fallo técnico. Es que no estoy acostumbrado a... Me he desacostumbrado a los directos y pasan estas cosas. Bien. Ahora deberíais estar viendo de nuevo el mapa de los puntos de Lagrange, si no me equivoco. De acuerdo. Tomando un sistema de dos cuerpos, ¿vale? Para simplificarlo, en realidad deberíamos también colocar la influencia lunar, pero bueno, es tan baja que tomamos como punto de influencia el sistema Tierra-Luna en su conjunto, ¿de acuerdo? Estos serían como, digámoslo así, los puntos, los campos gravitatorios de cada una de la, de cada uno de los sistemas, ¿de acuerdo? Cuando tú colocas un cuerpo en el espacio-tiempo, este cuerpo genera un hundimiento en ese espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Es lo que se llama un valle, ¿no? Empuja el espacio-tiempo hacia abajo, ¿vale? Eso es la gravedad, al fin y al cabo. Entonces, cuando tenemos un sistema de dos cuerpos, la Tierra y la Luna, encontramos cinco puntos en los que las fuerzas se equilibran, que son esos cinco puntos que se conocen como puntos de Lagrange. El punto más fácil de comprender es el punto 1, ¿vale? El L1. Es un punto que se encuentra a medio camino entre los dos cuerpos, ¿vale? Nota, los puntos de Lagrange suceden en todos los cuerpos orbitales, ¿de acuerdo? O sea, cualquier cosa que esté orbitando a otra cosa tiene estos cinco puntos de Lagrange, ¿vale? Porque va siempre definido respecto a dos masas, ¿vale? El punto L1, el punto de Lagrange 1, se compensa lateralmente, ¿vale? En cuanto hacia el Sol y a la Tierra, porque el tirón gravitatorio de la Tierra y el tirón gravitatorio del Sol se igualan, ¿vale? En ese punto, los dos tirones gravitatorios son iguales. Digamos que, imaginaos una montaña, ¿vale? Alargada. Imaginaos, esto es más la forma de una silla de montar, que es tridimensional, ¿de acuerdo? Que de adelante hacia atrás tiene un valle y hacia los lados forma una montaña, de modo que hay un punto central, ¿vale? Bueno, pues los laterales, imaginad que ponemos una pelota. Pues podríamos poner una pelota en el centro de una silla de montar porque hacia adelante y hacia atrás no puede ir porque estaría subiendo, estaría yendo en contra de la gravedad y no tiene sentido, y hacia los lados podría caer, pero como está justo en el centro, está en el punto de equilibrio entre los dos puntos de caída, entonces tampoco cae y la pelota se queda en el sitio, ¿de acuerdo? Se queda en equilibrio. Ese sería el punto L1, que el Sol y la Tierra tirarían con la misma fuerza del objeto y lateralmente no habría ningún tirón. El punto L2 está más allá de la masa pequeña de las dos masas, ¿vale? Tenemos el Sol y la Tierra, pues el L2 está más allá de la Tierra. Y también en línea recta en relación Sol-Tierra. ¿Vale? Sol-Tierra, punto L2. O sea, si trazásemos una línea recta, pasaría el Sol, Lagrangiano 1, la Tierra y Lagrangiano 2. El punto L2, el asunto está en que recibe, le pasa algo similar. La atracción gravitatoria que sufre por los dos cuerpos compensa la fuerza centrífuga que es causada por el cuerpo más cercano, en este caso la Tierra, por efecto de la mera traslación, ¿de acuerdo? O sea, por el hecho de estar en traslación hay una fuerza centrífuga, hay una fuerza que empuja al objeto hacia afuera, ¿vale? Porque el objeto va a tender a moverse en línea recta, pero está siendo obligado a girar. Entonces, se compensa uno con el otro y se forma una órbita estable en torno al Sol, a una distancia estable de la Tierra, en un punto estático sobre el sistema. El punto Lagrangiano 3 sucede algo similar, pero está en el lado contrario a la Tierra. Esto es gracias a al efecto de la gravedad terrestre que se extiende hacia los lados, hacia la zona, hacia rodeando al Sol, ¿de acuerdo? En el punto lagrangiano 3, lo que podríamos colocar, por ejemplo, sería el punto lagrangiano 3 estaría justo en el sentido contrario, o sea, detrás del Sol. Nosotros no somos capaces de verlo, ¿vale? Y en el lagrangiano 3 podríamos colocar, por ejemplo, una sonda para mirar el Sol en el momento en que nosotros no podemos verla, porque estaríamos desde el otro lado. Y los lagrangianos 4 y 5, son distintos, porque en los tres, en el lagrangiano 1, 2 y 3, hay dos fuerzas opuestas que tiran una de cada lado, pero hay un efecto de equilibrio de forma lateral, ¿vale? Las flechas azules serían las fuerzas opuestas que tiran del punto hacia los lados, que se compensan el uno con el otro, y las flechas rojas serían fuerzas que hacen que el objeto se quede en ese mismo sitio y que no se mueva de ahí. En el 4 y en el 5, el efecto de la gravedad terrestre y la gravedad solar generan, hay un monte, por decirlo de algún modo, ¿vale? Entonces sería como colocar una pelota en la cima de ese monte, ¿vale? Muevas hacia donde muevas, la pelota se cae, pero ahí está ese punto que es un punto de equilibrio. A nivel gravitatorio, ¿de acuerdo? Y estos son los cinco lagrangianos. Son muy útiles porque te permiten ver ver los sistemas desde un punto de vista completamente distinto al habitual. Por supuesto, estos son los puntos lagrangianos en un sistema de dos cuerpos. Cuando empiezas a meter cuerpos, la cosa se complica, pero vamos, ahí están los puntos de Lagrange. Vamos a ver. ¿Nunca has pensado hacer un vídeo de ASMR? No sé lo que es ASMR, bruja. Necesitaré que me... Quiero aprender bioquímica para empezar. Te recomendaría, pero no sé. Es que me parece que es muy complejo, porque te recomendaría el Brock. No, el Brock no. El Brock no. No, estoy yo. Estoy buscando el que me recomendaron a mí en la carrera. Porque el problema es que la bioquímica es demasiado grande como pero para empezar, a lo mejor el Leringer, te lo escribo, ¿vale? Leringer con H intercalada, Leninger, perdón. Escribí mal. Para empezar, yo creo que es un buen libro. Este es el que nos recomendaron cuando yo hacía la carrera. Nos vemos, yo me tengo que ir. Pues hasta luego, Andracón. Lea P me dije, acá en Argentina se ve Sirio, Alfa Centauri y Júpiter. Sí, aquí también, pero en momentos distintos. Bueno, Júpiter. Júpiter, creo, Júpiter está, al estar tan cerquita de la eclíptica, es más fácil de ver en cualquier lugar. Pero Sirio y Alfa Centauri depende de la época del año. Allí Sirio se verá en junio, julio, en agosto. Aquí se ve en invierno. ¿Has encontrado algún recontrafumado terraplanista que pueda sustentar la vista de estrellas dependiendo de qué épocas del año? No, Andrés Felipe. No he sido capaz, pero es que no se puede, es que ya está, no se puede. Lea dice que hace poco se bajó una aplicación al móvil para ver las constelaciones y que está fascinado. Sí, hay muy buenas aplicaciones. Esta que os voy a decir ahora no es del móvil, pero es de ordenador y es de las mejores. Stellarium, con S líquida. Stellarium, os la recomiendo. A ver, ¿qué es ASMR? Autonomous Sensory Meridian Response. Respuesta Sensory Meridiana Autónoma. Ah, vale. ¿Y qué pasa con... ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa, bruja, con ASMR? No, no sé qué queríais decir con eso. Como insomne que soy, ¿otros animales también padecen insomnio primario o es algo humano? Buena pregunta. No lo sé. No lo sé. La verdad es que no tengo ni la menor idea. Me lo he apuntado y investigaré al respecto y si encuentro algo relevante, a lo mejor hago un directo sobre el tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues... No, no he visto que tengo un nuevo patrocinador. No sé por qué no me llegan los mensajes del Patreon. Voy a mirarlo. Porque aunque tengo la captura hecha para... Sí, tengo seis. Fíjate qué cosas. Pues aunque en la captura tengo uno menos, pero... a ver dónde es. Ah, me lío un montón. No, no, aquí, Patreon Manager. De acuerdo. Vale. Pues aunque en la captura tengo tan solo cuatro, o sea, cinco patrocinadores en la imagen de captura, voy a... ¡Ay! Mira, HJ Oliver me pregunta si los insectos duermen. Los insectos descansan, sí, duermen. No es el mismo dormir que conocemos nosotros, pero sí duermen. Vincent me dice, tengo que confesar que mi padre es un vidente. Podría pasar las fotos de su altar y demás cosas por Twitter. Yo también soy vidente, veo. Tengo la capacidad de ver. Afortunadamente, veo. Y me pregunta Jocelyn, ¿cuál es la mejor época para observar la luna? Depende de lo que quieras observar. En general, cualquier luna llena, la observación de la luna es maravillosa. Si quieres una buena, buena, buena observación de la luna, sería en los cuartos. Porque puedes ver, o sea, depende de la zona específica de la luna, en más o menos creciente o menguante, puedes ver mejor porque tienes mayor contraste por las sombras, ¿no? Se hacen más sombras en las zonas de los cráteres y el margen de día y noche lunares puedes ver muy, muy bien. Y además, si pillas en un momento en el que la luna esté especialmente cercana, en un apogeo, perigeo, siempre les doy la vuelta. En un perigeo, que es cuando la luna está más cerca de la Tierra, todas las observaciones van a ser mejores. ¿Duermen las plantas? No, bruja, no duermen en cuanto a que no tienen un sistema nervioso con el que descansar. Las plantas cambian su metabolismo durante la noche respecto al día, eso sí lo hacen. Durante la noche, la fotosíntesis cesa, tanto la fase luminosa como la fase oscura de la fotosíntesis desaparece, se mantiene la respiración, cambian las hormonas, hay algunas plantas que cierran las flores o que cierran las hojas. Pero lo que es dormir, como nosotros entendemos dormir, no. Con respecto a la luna, quizá el aumento de iluminación, especialmente en áreas rurales, aumenta la actividad humana nocturna y eso lleva a varios efectos difíciles de relacionar. ¿Cómo? Estás refiriéndote a la contaminación lumínica, imagino. La contaminación lumínica para observar el cielo es una putada, porque dificulta mucho la visión. Y Chus, lo de que los insectos no duermen como nosotros, me refiero a que su sistema nervioso no funciona igual que el nuestro. ¿De acuerdo? Los insectos tienen un sistema nervioso distinto. Y por tanto, sus actividades biológicas relacionadas con el sistema nervioso son distintas. Tampoco sienten el dolor igual que lo sentimos nosotros. Tienen otra forma de sentir el dolor y otra forma de dormir. ¿Por qué no activas el superchat? Lo tengo que activar. La verdad es que no me he metido con el tema. Pero. Pues gracias, Flat Pluto Society, por el patrocinio. Como he dicho, en la captura que tengo ahora mismo, en la imagen que tengo ahora mismo, no tengo añadida el nuevo patrocinio, porque no sé por qué no me avisó el correo electrónico, o a lo mejor es que lo has hecho ahora recientemente, si es que lo has hecho ahora, claro. Entonces, en este directo te mencionaré de viva voz, pero no apareces en el texto. Pero a partir de mañana, en el directo de mañana, ya aparecerás, ¿de acuerdo? ¿Qué microorganismos duermen? Yo, Maxi Ferreira, diría que duermen aquellos organismos que tienen sistema nervioso, ¿vale? Dormir es una actividad relacionada directamente con el sistema nervioso. Entonces, organismo con sistema nervioso, pues probablemente duerma. Hay organismos que tienen sistema nervioso y no duermen, ¿de acuerdo? O tienen trucos para dormir sin perder actividad, como por ejemplo los delfines o los vencejos, que primero realizan el descanso en una parte del cerebro y luego en la otra, ¿vale? Y ellos siguen activos, ¿no? Físicamente ellos no duermen, digamos que hacen dormir el cerebro por partes. Ah, se refería a los efectos de la superstición asociado a la luna llena y otras fases. Sí, en ese caso sí, Gusano Man, tiene sentido. Los perros, por ejemplo, creo que tienen sueños y al menos, sí, no, no, no, los perros sueñan, o sea, los perros sueñan, eso está muy claro. Los perros, los primates, la mayoría de los mamíferos, yo diría, yo creo que no conozco ningún mamífero que no sueñe. Aves. Las aves también sueñan, muchos otros reptiles también sueñan. Me encantó el vídeo sobre los sentidos, sobre todo cuando hablaste de otros animales. Sería genial que ampliaras el tema más adelante. Por ejemplo, animales que ven mejor. Me apunto el tema. Vista animales. Apuntado. Putos insectos son tan hermosos y perturbadores. Sí, bruja. Un día querría traer a un amigo mío que es mirmecólogo, que son los científicos que estudian las hormigas, para hablar de curiosidades sobre las hormigas. Cosas que no sé si habréis oído o no, pero que son muy curiosas. Y sí, bruja, he visto soñar a mis ratas. De hecho, tengo una anécdota muy graciosa porque. Una de las ratas en una ocasión estaba soñando algo relacionado con la comida. Está muy claro, porque estaba ¿no? como masticando el aire y tal. Y en un momento dado, la otra rata movió la cola, la puso delante del hocico de esta rata que estaba durmiendo, la despertó. Pero por lo visto, de esto que te despiertas y todavía crees que estás en el sueño, y agarró la cola y le pegó un mordisco. Y la otra pegó un grito, saltó, en plan, ¿qué coño haces, loca? Y la otra se quedó como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y luego ya se levantó, se estiró, se desperezó. Fue muy, muy divertido el momento. El tema es plantas medicinales como la hierbabuena, jamaica, manzanilla, en especial la equinácea, entre otros, cómo usarlas, sus beneficios reales y las mentiras. Es un tema muy interesante. De plantas medicinales he hablado ya unas cuantas veces, no en mi canal, pero he hecho varias conferencias y he hablado bastante. Para el 20 de mayo, si no me equivoco, si no calculo mal, creo que es el 20 de mayo, voy a tener una conferencia hablando precisamente de eso, de plantas medicinales y los mitos que hay alrededor de ellas. Entonces, a lo mejor te interesa esperar a esa fecha y cuando salga el directo, o sea, cuando salga el vídeo de la conferencia, te lo paso. De todos modos, si buscas, por ejemplo, Ciencia en Boulevard, Boulevard como suena, con dos Bs, Bulevar, ¿vale? Bar de tomar cerveza. Si buscas Ciencia en Boulevard, de la planta al medicamento en Google, yo creo que sale. A ver, voy a comprobarlo, pero Ciencia en Boulevard, de la planta al medicamento. Y efectivamente sale. Sale. Aquí está. Te lo paso porque es una conferencia que a lo mejor sí que te interesa. Paso el link. Deja. Ahí. Ahí está el link, ¿de acuerdo? Top 10 visiones. Vale, me gusta el concepto. Top 10 del sentido de la vista. Me gusta. Y hola, ¿nos puedes recomendar algún libro sobre pensamiento crítico? Por ejemplo, cualquier tema, ya que el domingo es San Jordi y en Cataluña tenemos costumbre de regalar libros. Gran costumbre la catalana, que sepáis que es una costumbre que me encanta. Puedo recomendar en pensamiento crítico clásicos como El espejismo de Dios de Richard Dawkins o El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Y yendo a cosas más modernas, más actuales, de escritores españoles, además, recomiendo El peligro de creer de Luis Alfonso Gámez. Recomiendo No por Dios de Mauricio Schwartz y recomiendo Medicina sin engaños y Comer sin miedo. Son dos libros de J.M. Mulet. Así para empezar, ¿de acuerdo? Si quieres, luego pues echas para atrás el vídeo y te los apuntas, ¿vale? En el gasol, pero vamos, ya te digo, me encanta. Nicasio dice: Veo que tienes una guitarra como la mía en una esquina de la habitación. Me refiero. Sí, tengo una guitarra, me la he traído, la tenía en casa de mis padres y me la he traído. Y me pregunta: ¿La colección de mariposas y el insectario que aparece en el fondo de tus vídeos anteriores son tuyos? ¿Lo hiciste vos? Sí, Lea, son míos. Si ves en los vídeos, verás que hay. Dos grupos de cajas. Hay unas cajas pequeñas que están llenas de insectos de pequeño tamaño, que están en la parte superior, en la cual hay algunas mariposas, hay saltamontes, hay libélulas, hay escarabajos, hay moscas, avispas, abejas, hormigas, chinches, de todo. Esa la hice yo, la hice durante tercero de carrera en una asignatura que se llamaba Zoología de Artrópodos y era un trabajo que tuve que entregar. Tuve notable en la asignatura. Y las otras, las dos cajas grandes llenas de mariposas y la caja que está en la otra pared, que es también más pequeña, que está llena de otro tipo de insectos, pero todos insectos de gran tamaño, son todo insectos tropicales y fueron un regalo. Un defining or null, la equinacia para mejorar las defensas, no funciona. Ya te lo digo yo desde aquí. Soy yo al fondo, al lado del pulpo, buscando a Odri, se ve un mamut y un esmilodón. Sí, exacto. Mamut y un esmilodón. El siguiente que está caído es un cernícalo, una rana, un tardígrado y un dragón. El tardígrado es el azul. El otro día me encontré con unos que le llamaban tartígrados, con T, T-A-R-T. Y Grados, tartígrados. Me quedé como tartígrado, debe ser, no sé, como una tarta, ¿no? De algo. ¿Qué ¿Crees que en un futuro cercano se pueda prescindir de los testeos en animales? Es algo que me genera muchos conflictos internos. Espero que así sea. Creo que llegará un día, supongo, imagino y espero, que llegará un día en que se puedan prescindir de los ensayos en animales. Pero me parece que ese día todavía está un poco lejos. Hay un libro que todavía no ha salido, pero me parece que lo podéis encontrar en precompra. Voy a comprobarlo, ¿vale? No voy a meter la pata. Amazon, a ver, no, me estoy escribiendo donde tengo que estar. Amazon. Sí, es un libro de Fernando Cervera. ¡Ay, ya está a la venta! ¡Ya está a la venta! Es un libro de Fernando Cervera. Yo no lo he leído, ¿vale? De antemano lo digo, no lo he leído. Pero al autor le conozco, he leído otras obras suyas y la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo lo recomiendo. Yo es un escritor al que recomiendo. Entonces, yo este me lo tengo que comprar. Yo, es que pensaba que todavía no estaba disponible. Ahora veo que ya está disponible, así que tendré que comprármelo un día de estos. Pero vamos, se llama A favor de la experimentación animal, de Fernando Cervera, y promete. Gusanomán me dice, ¿no tienes un herbario? Un amigo mío tuvo que hacer uno en su primer año y ampliarlo en el segundo y todavía lo guarda. Yo tuve un herbario de hecho, a ver, yo hice un herbario en primero de carrera, lo tuve que ampliar en tercero de carrera y luego lo continué ampliando por mi propia cuenta durante mi primer intento de hacer un doctorado, ¿vale? Porque yo el doctorado que estoy haciendo ahora es mi segundo intento, ¿vale? Yo empecé un doctorado que nunca llegué a terminar por, bueno, una serie de problemas y de historias que no vienen a cuento. Pero durante ese periodo yo estaba haciendo el doctorado en botánica y yo continué ampliando mi herbario. Llegué a tener más de 2.500 plantas en prensa. Y la mayoría de esas plantas las doné, las cedí a la Universidad de León. De modo que a día de hoy mi herbario es bastante más pequeño. Me quedé con las mejores, con las más representativas, con las que más valor sentimental tenían. Muchas de ellas, de hecho, ni siquiera están colocadas en pliegos, sino que las coloqué en vidrio, en cuadros. Y se las he regalado a mi madre y las va a colocar en una pared. Está curioso el asunto. ¿Y qué pasó con Fata Morgana? Pues nada, que vino un día a insultarme demasiado y desde entonces, pues, eso. Bueno, nos hemos desviado un montón del tema. La luna rota, la luna, tomando la definición de rotación sideral y teniendo en cuenta que los movimientos son siempre relativos, que no hay un estándar absoluto en la medición de movimientos, que el éter no existe, señores, el éter no existe. Teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que tomar, para resolver este tipo de problemas, tenemos siempre que tomar un punto de referencia, ¿no? del cual hablar. Y en este caso, el punto de referencia es la rotación sideral, es decir, la rotación que tomamos teniendo en cuenta el fondo de estrellas. La Luna sí tiene rotación sideral y es exactamente el periodo de rotación sideral es exactamente el mismo que el de traslación, ¿de acuerdo? Y damas y caballeros, Hasta aquí hemos llegado. Voy a de nuevo compartir la pantalla de los, si no me cargo nada, de los patrocinadores, teniendo en cuenta que en el segundo lugar, ¿vale?, está faltando la Flat Pluto Society. De modo que, patrocinadores, muchas gracias, especialmente al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society, y también a Clara Díez Valls, a Raquel García Delgado, a Caldras y a Drey por su colaboración y por fomentar el pensamiento crítico y la divulgación científica. Y como siempre, y ya para terminar, me apunto los comentarios que hayáis dejado por ahora, pero eso sí, hasta la próxima.